Buenas noches. Bom dia pra quem é de bom dia. Buenos días. A benção mesmo acabei. Sonido en movimiento. Me dicen Juana Pimienta, me dicen Juana Pimienta, porque a dónde llego yo. Aquí la Juana con todo el sabor. ¡Azúcar! ¡Con chocolate! Y el ritmo de nuestros pueblos. Herida de luna de la pobre loca, la pobre loca de la luna herida. Bailando en la cubierta del Titanic. ¡Cambalache! ¡La vida es un cambalache! ¿Tú crees todavía en la revolución? Raíz en el aire. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra? Es la América, es la América. Soy flor. Y fruto. Es la América. Y no soy nada. Y no soy nada. Ay, por eso la gente siempre comenta. Hola, pimienta. Por eso la gente siempre comenta. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Sí, los L's, alas, vuelos. Que eleven gritos de libertad. Y los de todos los colores, fuertes y resistentes para las redes que vamos formando. De ida y vuelta, de vuelta e ida. Olas de alegres rebeldía y activas solidaridades. Aquí la Juana, hasta las 11, meta baile en la cubierta del Titanic. Estamos escuchando esta música garífuna de mujeres hondureñas, Barúbana Yaguen, Proyecto Humali, de ahí sacamos este tema. Vamos a comentarles que recibimos un llamado urgente de las feministas en resistencia hondureñas, que entre otras cosas denuncian que a 90 días de resistencia pacífica y tras el retorno del presidente Manuel Zelaya Rosales, el Estado represivo encabezado por el dictador Roberto Micheletti Bain ha suspendido el estado de queda, pero no el estado de sitio. También anuncian, dicen, nuestro contundente rechazo a la violación del derecho a la libertad de expresión. Cuando se entorpece la emisión de Radio Globo y se ha desalojado a la prensa internacional que se encontraba en los alrededores de la Embajada de Brasil a fin de impedir la difusión de información. También informan las feministas en resistencia que la dictadura de Micheletti ignora toda la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos. Manifestamos, dicen, que el pueblo sigue en la lucha en contra de la ruptura del orden institucional. El pueblo ha demostrado que no aceptará un sistema social en el que no se respeten los derechos humanos, en el que se violen las garantías constitucionales. El pueblo de Honduras ha tomado su decisión y hoy la batalla continúa. Hoy seguimos construyendo nuestro futuro, seguimos escribiendo nuestras historias. Y concluye este llamado urgente de las feministas en resistencias de Honduras. A todo el mundo damos a conocer nuestra decisión inclaudicable de apoyar contundentemente la lucha de nuestro pueblo, decidido a poner fin a la desigualdad, la miseria, la explotación, el hambre y las injusticias. Hoy es más vigente que nunca la necesidad del apoyo de las naciones del mundo para que nuestra lucha por el retorno a la democracia tenga éxito. ¡Viva la resistencia feminista por la libertad y la paz! ¡Fuera los dictadores de Honduras! ¡Vivan los pueblos de América Latina! Precisamente para profundizar sobre la situación en Honduras es que estamos en comunicación con Daisy Flores, que es una compañera que trabaja en Radio Independiente, en un programa que se llama Tiempo de Hablar, y es integrante de Feministas en Resistencia. Daisy, te doy las buenas noches desde Argentina. Hola, buenas noches. Un saludo a todas y a todos los que nos escuchan en esta noche. Mira, estaba escuchándote y en efecto nosotras como feministas en resistencia estamos en pie de lucha, siempre gritando que el futuro de Honduras y el presente se construye y se lucha con nuestras manos, pero también esta lucha tiene manos de mujer y tiene manos de feministas por la igualdad. Quiero darles un reporte y hacer una denuncia pública. Vos estabas hablando de que había levantado el toque de queda, sin embargo, hace una hora más aproximadamente volvieron a poner el toque de queda para algunos de los departamentos, dígase los departamentos más beligerantes en contra de este golpe de Estado, los departamentos que se han levantado, que han opuesto resistencia, que han incluso impedido la entrada de militares. Esto es el departamento de Francisco Morazán, donde está la ciudad de Tegucigalpa, la zona de Cocoa, queda la zona de Colón, la zona de Santa Bárbara y por supuesto la zona de Olancho y las zonas fronterizas. En todos los otros departamentos de Honduras se ha suspendido el toque de queda, más no el estado de sitio, pero a nosotras nos siguen intentando tener presas y presos en nuestros barrios. La represión ha sido, y es una cosa que queremos denunciar, al estilo de todas las dictaduras del mundo, han incluso hecho las autoridades, entre comillas, de facto, han hecho violación a los derechos humanos, han allanado las viviendas. En el barrio de mi madre, que fue uno de los barrios más beligerantes, han entrado a las casas, han hecho asalto a mano armada, porque no se le puede llamar de otra forma, con el pretexto de que la gente hizo saqueos, entraron a las casas el día de hoy, y están entrando, incluso el día de ayer entraron a la casa de las compañeras, tiraron bombas lacrimógenas aprovechando el toque de queda, y el día de hoy, todo el día han estado entrando a las viviendas, revisando, requisando, llevándose artículos viejos que de los cuales las personas no tenían papeles, pero que eran evidentemente viejos, y haciendo una colecta, un robo al pueblo a mano armada, las autoridades de esta región. No sé si tenés alguna pregunta en específico. Sí, Daisy, sabíamos también que además de los golpeados, heridos y de personas muertas efectivamente por esta represión, teníamos la denuncia directa de la escritora Jessica Islas de que entraban también en los hospitales y que estaban llevando alguna gente a un estadio de fútbol allí al mejor o peor estilo pinochetista en Chile. ¿Qué pasa con la gente demorada, con la gente presa? ¿Se han logrado liberaciones? ¿Cómo es la situación de los compañeros y compañeras ahora? Mira, a la gente la sacaron del estadio, les están levantando cargos, algunas personas las han dejado ir, pero por ejemplo, gente simbólica como es la abuela de la resistencia todavía está apresada, es una señora de 82 años, que se la llevaron presa cuando invadieron y allanaron las instalaciones del COFADE, el Comité para la de Familiares de los Desaparecidos, un organismo de derechos humanos muy reconocido en Honduras, lo invadieron porque ahí había gente refugiada, apresaron a toda esa gente, se la llevaron al estadio Chochi Sosa, y ahora están intentando levantar cargos por daños y a la propiedad y por saqueos a la gente. Y en efecto, la denuncia que hace la compañera Jessica, yo personalmente, mi hermano fue herido en uno de los de los enfrentamientos con la policía el pasado miércoles a las 12 de la noche, la noche del martes. Tuvimos que ir con él al hospital. Estaban por apresarlo, estaban apresando a la gente que llegaba herida, pero al igual que los hermanos de Jessica, nosotras andábamos con un carnet de identificación de derechos humanos. Mi madre es enfermera y las enfermeras se pusieron muy a la defensiva para que no se apresara. Sin embargo, nos contaron que han estado apresando a gente todo el tiempo, estuvieron intentando, cuando hay gente que por lo menos se les planta con identificaciones y que se tiene algún contacto de medios de comunicación, muestran por lo menos alguna prudencia. Sin embargo, una da la vuelta y se llevan a las personas que pueden. A nosotras, transmitiendo en vivo para Radio Liberada, nos estaban apresando y llevándonos a un vehículo, nos tiraron bombas lacrimógenas. Uno de los policías intentó, porque yo estaba grabándolo con la cámara, intentó golpearme, se me arrodearon cuatro personas con los toletes. Una persona atrás gritó: ella es de derechos humanos, es de derechos humanos. Cuando pensaron que yo era periodista, iban a quitarme la cámara y no la decomisaron precisamente por eso, por el carnet este que tenemos de procuradoras de derechos humanos. Daisy, ¿así de grave es la situación? Sí, sin duda es gravísima, la represión es salvaje y además vemos que no se respetan ni siquiera los límites simbólicos. Han entrado al Comité de Familiares Desaparecidos, que es un organismo de derechos humanos. Daisy, te pediría, para finalizar este contacto de hoy, vamos a seguir durante la semana próxima acercándonos a ustedes concretamente. ¿Qué esperan de la comunidad internacional? ¿Qué solidaridad activa podemos, desde el punto de vista de ustedes, desde Honduras, concretar? Mira, en primer lugar, creemos que las declaraciones son muy importantes y las resoluciones son muy importantes, pero necesitamos más que palabras, más que declaraciones, necesitamos presión real económica a este gobierno de facto, a este régimen que nos tiene totalmente apresados. Estamos haciendo incluso denuncias que a la gente de según el barrio que estés ubicada, hay racionamientos de combustible, te venden únicamente 200 lempiras si sos de un barrio pobre, o si andas un carro medio cacharpeado, y si andas un carro de último modelo, te llenan el tanque. A esos niveles está la represión y a esos niveles se está sufriendo económicamente. Los saqueos que se dieron porque la gente no tenía que comprar, no tenía que comer, y además se dieron en repudio a la represión de las fuerzas militares en los barrios y las colonias. Entonces, necesitamos ayuda humanitaria, necesitamos que se haga el llamado a la ayuda humanitaria. La gente en los barrios no tiene que comer, los toques de queda y estados de sitio siguen afectando mayoritariamente a la población más pobre. Dígase, el 80% de este país vive con $1 al día. Entonces, ya te podés imaginar, estamos haciendo un llamado de emergencia para que llegue ayuda humanitaria, comida. Queremos que las Naciones Unidas se pongan las pilas y activen el Programa Mundial de Alimentos, y sobre todo estamos haciendo un llamado al derecho al agua, que en los campos, en las colonias, están regando los jardines y los grandes campos de golf, mientras en los barrios y comunidades más pobres no hay acceso ni siquiera al agua potable. La otra cosa que estamos solicitando, que Argentina, que ha sido uno de los países más activos, y a todos los países del norte y del sur, a todos los países del mundo, necesitamos presencia de observadoras y observadores internacionales de derechos humanos. La represión había mermado porque tuvimos aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno de facto, como pretende disfrazar este golpe de Estado, ha intentado no reprimir, y por lo menos no de manera directa y salvaje como lo está haciendo, a la gente, porque sí han habido muchos sicariatos y queremos denunciarlo, y han habido persecución específica. Nosotras mismas hemos tenido que movernos de localidad. Entonces sí necesitamos presencia de observadores y observadoras de derechos humanos en el país, porque ya ves que ni siquiera a las y los periodistas más y periodistas independientes que no dependan de las grandes cadenas transnacionales, también estamos haciendo un llamado para que todos los medios independientes que no tienen compromisos con las grandes jerarquías económicas, que vengan y que muestren un poco de lo que realmente está pasando en este país. Muchísimas gracias, Daisy Flores, por este contacto. Un abrazo a través del aire que nos une y a través de este sueño que nos une también en liberar nuestra América. Gracias. Desde la radio pública, la Juana Pimienta, te estamos saludando. Muchísimas gracias. Sí, venceremos. Claro que sí, venceremos. Palomita, paloma, palomay, paloma, palomita, paloma, palomay, pequeña rosa blanca balcón, que sea tu perfume de flor enamorada el que le hable de mi amor. Aquella bien amada que vive en mi canción y es tan hermosa y clara como ninguna y nada jamás recuerde yo. Paloma, palomita, ay. Paloma, paloma, ay. Paloma, palomita, paloma, paloma, ay. Hay quienes la han nombrado encerraron con muros y candados su noble corazón. Pero otros, sin embargo, en nombre del amor, rompieron sus cadenas quitándole la pena, pidiéndole perdón. Señor, ahí vamos al amparo de su amoroso manto, regando de la flor. Paloma, palomita, paloma, paloma, paloma, palomita. Paloma, palomita, paloma, paloma, paloma, palomita, paloma, paloma, paloma. Palomita, está cantando Teresa Parodi de su último disco. Quiero agradecerle a Silvia Majul que nos mandó este disco Corazón de Pájaro, donde Teresa aborda un repertorio tristón. Hay muchas soledades, Barco Quieto, Sola, Tú que puedes vuélvete, Oración del Remanso, Soledad para toda la vida, La Inesperada, pero bueno, precioso el disco. Quizá tengamos la posibilidad de charlar con Teresa. Palomita venía al caso luego de hablar con la compañera hondureña. Y recibí un mail. Bueno, quiero agradecer también el demo de Huauque, sonido del gran altiplano, que llegó también en estos días, y el disco de Los Carabajal, Tierra Milenaria. Decía, por mail recibí la siguiente carta de Graciela y Cacho. Hola Liliana, buenas noches. Enviamos estas líneas para agradecerte lo que haces por la cultura y también la posibilidad que todo el país pueda escuchar desde tu programa Juana Pimienta a Santiago Delgado, un joven poeta, músico y compositor de nuestros pagos. Nosotros somos productores y conductores del espacio radial La Patria Grande se construye desde abajo, que sale al aire todos los sábados de 9 a 10 por FM 102.7 Gran Buenos Aires de la ciudad de Morón. De algún modo, estás presentado, Santiago. La verdad, que me emociona mucho. Sinceramente es una grata sorpresa. Le agradezco a los compañeros la deferencia y te agradezco a vos y a tu producción la invitación que han tenido y la oportunidad que me dan de expresar. Y yo se lo agradezco a Hugo, que es un oyente que un día se acercó a nosotras y nos trajo tu disco, que hemos compartido ya, en especial cuando hicimos un programa sobre el agua y las represas. Entonces tomamos tu Yacyretá para poder compartirlo con la gente. Hermoso. Santiago. Bueno, te agradezco un montón. Le agradezco a Huguito Camacho, que es un querido amigo, formoseño él, y le mandamos un fuerte abrazo desde acá. ¿De dónde sos vos? Porque dice, bueno, del oeste están hablando estos amigos. Claro, ellos, los compañeros son de Morón, de la zona oeste de Morón, y nosotros somos de La Matanza, de Rafael Castillo, que linda con Morón. ¿Y vos nacido dónde? Yo nací en Paso de los Libres, a orillas del río Uruguay, en la frontera con Brasil, con Uruguayana, sería del otro lado, Uruguayana, pero me crié cerca de los Cerros de Liberá, en un pueblito muy pequeño que se llama Concepción, del Yaguareté Corá. Uh-huh. Y entonces esa es la música, aquella música del litoral, la que mejor expresa tu poética, tus amores, tus denuncias, tus tristezas y tus alegrías, ¿no? Así es, la nostalgia del provinciano desterrado. Nosotros somos también pequeños migrantes internos que venimos en busca de trabajo, y bueno, el dolor de perder la tierra, que es la madre de uno, y venir a una cultura nueva y volver a hacerse de vuelta es como una planta que se arranca, decía mi mamá, una planta que se arranca de un lugar para que crezca en otro, para que siga creciendo. No es fácil, pero también es una experiencia, Buenos Aires, muy gratificante y enriquecedora. En algunas ocasiones y en otras también castiga, ¿no? Así como te da, te castiga, dicen. Buenos Aires. Es no es solo la humedad, sino las relaciones humanas también las que a veces dan y muchas veces quitan. Así es. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Y a tu compañero también. El compañero Julio Muñoz, maestro de música, guitarrista, bajista, también de Rafael Castillo. Y hijo de correntinos, así que de ahí que deviene esta expresión también musiquera de Julio. Yo había puesto a la Teresa porque me gustaba mucho el tema, tenía que ver, y porque también hay ese parentesco de buscar ritmos de la región y además decir cosas en las canciones que se eligen, ¿no? Y Teresa es una referente nuestra, como por ejemplo también don Alfredo Zitarrosa, don Aníbal Sampaio, otro cantautor litoraleño del Paysandú uruguayo, y tanta gente, Tránsito Cocomarola, Isaco Abitbol. Quiero saludar también a los demás muchachos que integran el conjunto. Uh-huh. Somos un quinteto, en realidad. Uh-huh. En bajo está el compañero Luis Billy Quinteros, que también es de Rafael Castillo La Matanza. En batería y percusión está Nelson Daval, que es de Isidro Casanova, y el compañero acordeonista de Merlo, provincia de Buenos Aires, Lucas Galván. Bueno, un saludo para ellos. Para ellos nuestro saludo. Hacemos una pequeña pausa en continuidad y como se han venido con estas dos instrumentos y el tercero que es tu propia voz, vamos a escucharlo después de esta pausita, ¿sí? Muchas gracias. Un canto desde la raíz. Juana Pimienta. Algunos datos para entender por qué es fundamental una nueva ley de radiodifusión. Los 7 grupos de medios más grandes del país concentran 360 licencias. De esas 360, el 73,3% está en manos del grupo Clarín, que cuenta con 264 entre televisión abierta, cable y radio. El grupo 1 tiene 45 licencias, 30 de cable y 15 de radio, mientras que el grupo español Prisa tiene 11 licencias de radio. El grupo cordobés Cadena 3 tiene 19 licencias. Y el grupo ICK de Santiago del Estero, 34 entre cable y radio. Ley de libertad de medios de comunicación. No es una ley contra nadie, sino a favor de todos. Nacional, Nacional, la radio pública. Todos hablan del proyecto de ley sobre medios audiovisuales. Los grandes medios difundieron. De Narváez va a empezar a recuperar la plata que gastó en la campaña. Esto ya se está viendo con el tema del fútbol, con acuerdos rápidos con el gobierno. Senador Morales, Clarín, 23 de agosto. El mismo dirigente, pero el 22 de agosto en Perfil. También de Narváez, que va a empezar a recuperar la plata que gastó en la campaña. Esto ya se está viendo con el tema del fútbol, con acuerdos rápidos con el gobierno. Mariana Moyano, docente de la UBA, explica. El Confer no pudo hacer la denuncia en su momento porque en los papeles no figura de Narváez como accionista del Grupo América. Ahora, aquí hay que preguntarse, ¿un senador de la Nación tiene esta información y no denunció que se está violando la ley actual de radiodifusión? Hace 26 años que el país la necesita. Ya es tiempo para la nueva ley de medios audiovisuales. Paramedic, Emergencias Médicas, Sociedad Anónima. Desde hace más de 12 años, resguardando nuestro bien más preciado, la vida. Paramedic, servicios de asistencia médica domiciliaria de urgencias y emergencias, provistos con el más alto nivel de recursos humanos y técnicos. Paramedic, compromiso de excelencia al servicio de la vida. 4373-6667, 4373-6555. Bueno, quiero dar alguna noticia que tiene que ver con la música lírica. A sala llena. Te tenés que sentir muy orgullosa porque te eligieron para filmar. Jueves, de 23 a 24. Hay un título tan excluyente. Alicia Petty. Tratamos de abarcar todos los temas que hacen el mundo del espectáculo. Está. Es muy recomendable. En la radio pública. La rebelión cultural de América Latina. La rebelión cultural de América Latina. Juana Pimienta. En campaña solía llevar un pantalón blanco de corte mameluco, chaquetilla escarlata o azul adornada con franjas doradas y una gorra con pluma azul y blanca de tipo militar. Los colores de la bandera que el general Belgrano, quien había obsequiado su espada favorita en cierta ocasión en que pudo presenciar su bizarría y arrojo. Prenda que doña Juana lucía con gran estima. Bueno, esta querida Juana que iba con su pica y su caballo, encima de su caballo, que armó a muchas amazonas y peleó por nuestra América, por nuestra querida América, la de la patria grande, Latinoamérica. Un besito a todas las Juanas y Juanes de estas noches y de todas estas noches. Un besito, Liliana, un gran abrazo, Ana. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. El camino americano, transitado por la historia de Cóndor, Canqui, Bolívar y José de San Martín, de Sandino, Nicaragua, el Arbenz de Guatemala, de la palabra inmolada, del bastión José Martí, continuaron en un hombre, compañero verdadero, estandarte de los pobres, redentor hermano nuestro, eterno amor al humilde, constructor del hombre nuevo, legendario combatiente, libertador de los pueblos, libertador de los pueblos, heredero del grito americano, de Mariátegui, de Emiliano Zapata, el campesino, de Villa, el bandido legendario, de Farabundo Martí, salvadoreño fusilado, y de tantos compromisos sepultados. Buenas noches, un mensaje para Juana Pimienta, para Elena Daunes, y que está allí con ella Santiago Delgado. Un fuerte abrazo de Antonio Martínez Noroña, de aquí de Ituzaingó, de FM Oriente. Bueno, chao. De cuna santa vecino, por Santa Clara y la iglesia. Y contando una historia, estas historias que no tanto se cuentan en canciones, ¿no? Aquí estabas cantándole al Che y nombrando a muchos de los que en distintas regiones de nuestra América tuvieron mucho que decir y que hacer, ¿no? Claro, esta es una galopa misionera. Y bueno, la música pertenece acá al compañero que está en primera guitarra, Julio Muñoz. La letra me pertenece a mí. Y bueno, trata de narrar un Che latinoamericano, un Che americanista y popular, ¿no? Devolverle al pueblo esa imagen y sacarlo un poco de la intelectualidad abstracta. Uh-huh. Y llevarlo al pueblo y bueno, saber que hay un camino que el Che ha continuado, ¿no? Un camino americano de estos grandes revolucionarios y que bueno, que la posta del Che queda y tenemos que tomarla y continuar con ese designio. Esta historia de la patria grande y de esta unidad que están pidiendo, por ejemplo, nuestras hermanas y hermanos de Honduras para poder liberarlos del golpe de Estado allí, ¿no? Y Santiago, te saludaron ya de dos radios hermanas del oeste. De Morón y de Tuzaingó. ¿Circulás por las radios allá? Sí, ando pululando siempre por esas radios, voy a visitarlos a veces. Charlamos un rato a modo de un columnista circunstancial. Uh-huh. O a veces canto algún tema y siempre me reciben con los brazos abiertos, así que yo les agradezco a Antonio también de Ituzaingó su saludo, la verdad, Te mando un abrazo, chamigo, y adelante. Y adelante aquí con la posibilidad de escucharlos en vivo, ¿qué te parece? Bueno, ¿tenías ganas de hacer algo? Queríamos, este tema está dedicado, ojalá que algún día lo pueda escuchar, don Osvaldo Bayer, y se titula Facón Grande, y que rescata este líder obrero entrerriano, tropero, que se plegó a la huelga rural de los peones en la Patagonia allá por el 1920. Tropero Josefón. Tropeando por las estancias, lejano quedó entre ríos, se fue cruzando los montes, cañada, esteros y ríos, remolcando madrugadas y reces a sol y viento. En Santa Cruz se hizo amigo del peón y el sufrimiento. La Patagonia te nombra Facón Grande, fierro entero, viento norte y chamarrita por esos pagos sureros, por ser toro en tu rodeo y torazo en rodeo ajeno, te jugaste por entero junto a bravos compañeros. Te jugaste por entero junto a bravos compañeros. ¡Vámonos! Arriba mi litoral. Imposible soportar trabajo tan despiadado, era el rigor estanciero, esclavitud del paisano. ¡Vámonos, Majulito! Por ser gaucho y solidario, a la huelga se plegó, con Ramón y con Antonio a la peonada encabezó. Con promesas de un arreglo se fusiló al movimiento, martirio de los obreros de lealtad y de ejemplo. La Patagonia te nombra con Osvaldo en Jaramillo, protesta de los humildes de viento, poncho y cuchillo, por ser toro en tu rodeo y torazo en rodeo ajeno, te jugaste por entero junto a bravos compañeros. La Patagonia te nombra Facón Grande, fierro entero, viento norte y chamarrita por esos pagos sureros, por ser toro en tu rodeo y torazo en rodeo ajeno, te jugaste por entero junto a bravos compañeros. Te jugaste por entero junto a bravos compañeros. ¡Bravo! Aplausos en el aire. Estamos escuchando en vivo a Santiago Delgado y este Facón Grande contando parte de esa historia que tan bien fue hilándola, tejiéndola para que no la olvidemos nunca Osvaldo Bayer, y a él se lo han dedicado. Así es. Así que bueno, haremos lo posible para que le llegue, si puede ser, ¿no? Ojalá. Un abrazo para él si está escuchando. Así que... Y si no, le grabamos y se lo hacemos llegar, Santiago. Interesado por contar cuestiones que tienen que ver con la historia nuestra. Sí, te cuento, yo trabajo de docente en La Matanza, soy profesor de historia. Y bueno, de ahí que a lo mejor viene esta necesidad, ¿no?, de querer trasladar estos personajes de la historia que quizás están en las bibliotecas, en los libros, donde es quizá propiedad de los grandes catedráticos y teóricos, y bueno, trasladarlo a través de una literatura popular, sencilla, y cantar para nuestro pueblo, para nuestra gente. Y de todas maneras que es la historia menos conocida y menos contada en las escuelas inclusive, ¿no? Con la pata puesta o el corazón, como suelen decir los zapatistas, abajo y a la izquierda. Claro, lo que pasa que hay los programas de la escuela a veces son muy, te apuran mucho, entonces uno no puede desarrollar y profundizar algunos contenidos. Pero también está en la voluntad del docente resistir y tratar de readaptar y amacarse y acomodando los contenidos como para enseñar, como para ver la película, charlar al respecto. Tenés una canción dedicada a Carlos Fuente Alba, justamente. Así es, sí. Claro, aparte de ser profesor, bueno, yo me recibí hace poco de profesor de historia. Tengo como 16 años de maestro de escuela, maestro rural. Y bueno, la muerte de Fuente Alba, su asesinato fue realmente muy duro para nosotros, para todos nosotros, y era imposible no la necesidad de hacer quizá una canción o de escribir una poesía era una forma de estar cerca de él, de estar cerca de ese momento y saber que podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Y de ahí surgió el tema de la canción, por ejemplo, que yo le titulé Tiza y Reclamo, Carlos Fuente Alba, ¿no? ¿Cantás con tus alumnos? Sí, ellos me piden que lleve la guitarra, así que de vez en está cuando, bueno, sí, trato de acercarme y bueno, a veces cuesta porque la cumbia, el reggaetón está muy arraigado y están con los celulares todo el tiempo. ¿Adentro de la escuela, del grado también, del curso? Digamos. Del curso, sí, a veces hay que llevar y bueno, plantear el desafío es grande, plantear algo diferente, una opción y o a veces en los actos escolares también se presta como para hacer algún numerito y hacerlos cantar también, que claro. Eso es lo más importante y quizá a veces lo más difícil, porque los más grandes, los adolescentes, como que les cuesta cantar. Empiezan a tener timideces. Timidez, sí. Santiago, ¿pueden hacer otra canción? ¿Cómo no? Vamos a hacer el chamamecito este que te gustó mucho a vos, que se llama Ñande Iberá, que significa nuestras aguas brillantes, y que este chamamé lo compuse cuando el filántropo norteamericano, como lo llaman, Douglas Tonki, compró y dijo que él viene a cuidar el acuífero de esa región. Y yo digo, ¿por qué tiene que venir uno de afuera a cuidar lo que nos pertenece a nosotros, no? Y bueno, a partir de ahí surgió este chamamé que se llama Nuestras Aguas Brillantes. Santiago Delgado y Julio. Uberá, inmenso espejo, acuífero natural, reflejo limpio y silente, debemos allí mirar. De azules da brillo a nuestras riquezas, oro potable del cielo, guaraní naturaleza, mar verde del correntino, de totora y pirizales, irupe camalotales y embalsado sin destino. Verá, inmenso espejo, acuífero natural, reflejo limpio y silente, debemos allí mirar. Está en nosotros, chamigo, cuidar el don natural, savia que nutre la vida, espíritu vegetal. Húmedo cuero de yacaré, de curiyuña canina, mire de ciervo marrón, de carpincho y de cuyá, silencio del lagunero, del mariscador canoero, dolor de los pajonales, de olvidados ribereños. Donde el estero se funde, abrazado a las lagunas, y un horizonte de garzas en bandadas te saludan. Rivera es el futuro de mi provincia Corrientes, agua dulce originaria, un recurso che pariente. Rivera, inmenso espejo, acuífero natural, reflejo limpio y silente, debemos allí mirar. Está en nosotros, chamigo, cuidar el don natural, savia que nutre la vida, espíritu vegetal. Bravo, aplausos en el aire y también mensajitos en el aire. Agradecer a Juana Pimienta todo lo que nos da y averiguar este chico, este poeta que está cantando, Santiago no sé cuánto, que lo, si lo puedes repetir, que está de 9 a 10 en FM los sábados. Gracias. Hola, estoy escuchando el programa de Liliana Daunes. Saludo para el compañerazo Santiago de Fabián de La Matanza. Gracias. Un abrazo fuerte y el agradecimiento para esos muchachos que están en la radio, para esos chamigos. Un abrazo, sí, estoy muy emocionada. Gracias. Canción del trabajador. Bueno, Santiago Delgado es... que tiene un quinteto que a través de otro amigo de Santiago, oyente de La Juana, recibimos uno de los discos que ustedes venden en los recitales. Sí, es un... Así se puede conseguir, sí, digamos. Sí, un disquito de 7 temas, sería un EP, una modalidad nueva que viene del rock nacional, del rock argentino, mejor dicho, y... tocamos y después ofrecemos, y aquel que quiera colaborar con nosotros lo vendemos. ¿Y tienen alguna página en internet o algo para que la gente se pueda acercar, quien no va a un recital y quiera tener el disco? Digo, por ahí. Y este puede ser el correo electrónico. santiagopora@yahoo.com.ar. Perfecto. ¿Y qué pasa para, digo, el proceso de producir un disco? Y estamos, por suerte tenemos la posibilidad de que nos dé una mano el compañero Claudio para grabar, estamos queriendo grabar un disco a futuro con 12, 14 canciones totalmente inéditas, tratando de jugarnos y de aportar un cancionero inédito al folclore del litoral. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Cuestión de la producción independiente, pero bueno... Más si es inédito, porque por ahí, claro, hacer como lo llaman los chicos, covers, o sea, temas clásicos, uno tiene más entrada en nuestro pueblo. Pero bueno, queremos hacer este camino del aporte de la canción, apostar a la canción como testimonio, como sentimiento, y vamos a ver cómo nos va. En este momento lo que les pido es que hagan alguna otra canción, aprovechando esta movida, que viniendo de las entrañas del Gran Buenos Aires estén aquí tocando en Radio Nacional como para despedirnos, ¿eh? Santiago, Julio. De paso quiero invitar a la gente, Los compañeros docentes van a hacer el sábado un festival en la escuela media número 19 de Ramos Mejía, Avenida de Mayo al 300, más o menos, para juntar plata para un fondo de huelga para los 160 compañeros obreros despedidos de Terrabusi. Así que ahí vamos a estar musiqueando un rato nosotros, solidarizándonos con esa lucha. Así que los invito el sábado en la escuela media número 19 de Ramos Mejía. ¿Qué vamos a hacer? Si querés podemos hacer algún tema ya del disco que tenés o podemos estrenar canción. Lo que vos quieras, si querés estrenar, nosotras encantadas acá de bueno, escuchar. Vamos a hacer una canción que tiene que ver con el destierro, ¿no? Que yo le titulé Madre Provinciana, y que habla de... Le dediqué a mi mamá, en realidad, porque cuando yo voy a Corrientes siempre veo las fotos de cuando yo era chico nomás. Es como que detuvo el tiempo, ¿no? Y quiere volver siempre ver a ese niño que ya vuelve hombre con compromisos y que quedó atrapado para siempre en la gran ciudad. Madre, quisiera quedarme por siempre a tu lado, como cuando niño yo sabía escuchar tus sabias palabras, tus dulces consejos que tanto me hacen falta en la urbana orfandada. En tu lugar de origen, tus brazos acunan nuestra identidad. Tu entraña doliente, misterio de vida, ofrenda sin precio que a un pueblo darás. Si tus manos quieren tender una alfombra, maternal sendero de amor fraternal, por el que caminen tus hijos amados, felices, contentos y sin tropezar. Madre provinciana, detienes el tiempo en aquellas fotos. Esos tus pequeños que se fueron lejos buscando otro cielo. Chesé provinciana, le das a la patria tu fruto más bueno. Para todas las madres provincianas, para nuestras familias que siempre nos apoyan en este sueño. Quedaste en vigilia, esperando anhelante que pronto regrese, porque ya es muy tarde. Pero no volvieron como antes del baile. Si se fueron lejos, allá en Buenos Aires. Si aquellos pichones volaron intrépidos hacia el horizonte del trabajo y paz. ¿Cómo pasó el tiempo si eran tan chiquitos? ¿Por qué siempre todos tienen que marchar? madre provinciana, detienes el tiempo en aquellas fotos de esos tus pequeños que se fueron lejos buscando otro cielo. Madre provinciana, le das a la patria tu fruto más bueno. Madre provinciana, le das a la patria tu fruto más bueno. Oh, oh, oh. Aplausos en el aire, Santiago Delgado, gracias, gracias por brindarnos tus canciones, gracias por estar, Julio, con tu viola ahí sonando a pleno, estas canciones del litoral. Y gracias a Fabiana de Luján, a Lili de Malvinas Argentinas por sus mensajes. Quiero comentarles que mañana no sale la Juana Pimienta, se va a emitir fútbol por Radio Nacional y teníamos previsto una charla con Maya Mónaco, que es de un espectáculo que se llama El Diablo en la Boca, que se está dando en el excéntrico de la 18, en Lerma 420, música improvisada, composición espontánea, aquí y ahora, es la que proponen Maya Mónaco, Mariana Pereiro, creando desde las voces, y Alejandro Oliva y Gabriel Spiller, desde la percusión y la dirección con señas. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes. Hasta todos los momentos.